CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, a Martina Díaz allí en el control de cámaras. Vamos a estar analizando lo que ha sido la actividad vinculada al Parlamento Nacional y sobre todo las situaciones que se han vivido en estas últimas horas. A partir de comisiones y también de plenarios que generaron una serie de eventos a varias pistas y que de alguna forma terminaron con lo que anunciábamos, que algunos temas que se consideraban pertinentes y que se iban a estar discutiendo, finalmente no iba a pasar nada con eso y no se iban a terminar logrando las posibilidades de avanzar, más allá de lo que tiene que ver con algunos votos y algunas cosas que estuvieron sobre la mesa, por ejemplo, la votación en general del proyecto de ley en torno al tema lavado activo, pero el articulado no se votó, se vota en febrero, entonces se votó la carcasa. Le recordamos a todos, además, que además de estar por la radio, estamos por el streaming, allí por YouTube, si quieren comunicarse por allí, si quieren mandar algún mensaje, los estaremos escuchando. Vamos a comenzar con lo que se expresaba por parte de Federico Casareto, diputado del Partido Nacional, quien denuncia la compra de un lunch para 700 personas por parte de ACE, mientras despiden a facilitadoras del Hospital del Interior. Escuchamos. Mañana de hoy en la página del organismo aparece una compra directa por un monto de 344.150 pesos para un lunch destinado a 700 personas y esto debe ser cumplido antes del 30 de diciembre de este año. Más allá del gasto y más allá del hecho, lo que más me indignó es que esta resolución se firma el 15 de diciembre, que es el día en el cual muchas de las facilitadoras que acaban de quedar sin trabajo fueron notificadas por telegrama colacionado que dejaban de pertenecer a ACE y que dejaban de cumplir la función nada más ni nada menos que de acompañar a una población vulnerable de distintos servicios de hospitales, centros asistenciales, policlínicas, con una decisión que nosotros la cuestionamos en su momento, lo hablamos directamente con el directorio de ACE en la inauguración del hospital de Maldonado en el servicio de la emergencia y en donde se nos dijo, entre otras cosas, que vencían los contratos. Hemos estado viendo contratos y no hay vencimientos. Se dijo además que iba a ser el 31 de diciembre y se comunicó el 15 de diciembre. Entonces, eso es lo que más indigna. Pero además me pregunto, ¿hay un encuentro de presidentes de Estado? Porque 700 personas en el edificio Libertad, ex sede de la presidencia, que ahora es la sede de ACE, se reúnen 700 personas antes de fin de año a un lunch. Bueno, lo primero que motiva es un pedido de informes. ¿Para qué es? ¿Por qué ese gasto? ¿Por qué ese monto? ¿Quiénes van a estar invitados? ¿Cuál es la población de 700 personas que tiene que participar de un brindis antes de fin de año, nada más ni nada menos que nace? Cuando hemos escuchado todos estos meses que las arcas están comprometidas, que prácticamente no hay recursos, que hay que realizar recortes respecto a la administración anterior, bueno, nos parece totalmente desacertado. Esto es un documento oficial que aparece en la página del organismo oficial, vuelvo a reiterar. Luego de que usted publicó eso, ¿alguien se contactó con usted? En absoluto. Esto fue ahora en la mañana. Yo salí de Maldonado, tomé conocimiento de esto antes de salir, a eso de las 10 de la mañana. Lo publico en las redes sociales, hago el pedido de informe, que estoy para entregarlo en los próximos minutos, y hasta ahora nadie sabía. ¿No teme que desde Frente Amplio nuevamente se comience a hablar de bullying? A ver, yo lo dije en la última sesión, cuando uno hace denuncias, se le pone el nombre de bullying. Cuando uno habla de fraude, se dice que uno está haciendo persecución. A ver, la denuncia es denuncia y el fraude es fraude. ¿Qué pretenden? ¿Que un diputado de la oposición se entere que se gastan 300.000 pesos para una comida de 700 invitados y no pregunte siquiera por qué? No, para eso no me pagan el sueldo. Para algo la gente nos puso en la oposición. Entre otras cosas, para controlar. Y esto es un ejemplo de contralor. De repente me dicen que viene el Papa y no nos hemos enterado y hay que invitar a 700 o 2.000 personas. Y yo me siento conforme con la respuesta. Pero me llama mucho la atención que en la semana de las fiestas vaya a haber un brindis de 700 personas que vamos a pagar todos los uruguayos en un organismo nada más ni nada menos que como el de ACE. Yo tendría un poquito más de cuidado si fuera danza. He estado bajo la lupa durante todo el año, ¿eh? Y cerramos el año con esto. Parte de lo que decía Casareto respecto a este tema, bueno, que veremos qué responde finalmente el directorio de ACE en relación a este lunch y esta invitación de 700 personas en un gasto que lo cuestiona sobre todo Casareto por el tema de la pérdida de fuentes de trabajo de las facilitadoras en el interior del país, en los hospitales del interior del país. Le recuerdo a la gente que nos está mirando por el streaming de colocar el dedito para dar en este caso el like y también la posibilidad de la flechita para poder invitar a otros a seguir también la transmisión de Radio Centenario durante toda la jornada. Y también si quieren saludarme, mandarme algún mensaje, alguna pregunta, alguna consulta respecto a lo que estamos informando, se las aclararemos dentro de lo posible. Así que lo pueden hacer también vía el chat de nuestra transmisión en streaming por YouTube. Lo que tiene que ver con qué aconteció. Bueno, acontecieron muchas cosas. Primero, se votó, como decíamos, la carcasa del proyecto de lavado de activos. Allí había una serie de problemas que algunos dicen que nació del Partido Colorado. Hoy vi algún diario que dijo eso. Uno que dice que es primero siempre. Pero no es verdad. Las dudas surgieron a partir de un pedido de prórroga del sector de Gustavo Salles, de Identidad Soberana, y de Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto. Estuvieron hablando además con Conrado Rodríguez y algunos otros legisladores durante un rato, no solamente por este tema, sino también para ver si Perrone iba a acompañar o no la investigadora para el tema María Dolores, la estancia que compró Colonización. Y allí, sobre todo, yo ya vi mucho, mucho ánimo de acompañar la propuesta de Cabildo Abierto y de Salle de pedir en principio una prórroga. A partir de esto se hicieron 4 o 5 cuartos intermedios, que todos eran de 15 o 20 minutos, pero duraban entre media hora y 45 minutos, y algunos hasta una hora. Porque obviamente se intentaba dar una señal que después el Frente Amplio a medias las consiguió, porque finalmente en general se votó el proyecto por amplias mayorías, 91-98, si no mal recuerdo, pero no se pudo entrar en el articulado, por lo tanto el proyecto no quedó firme. Es decir, fue una señal nomás, porque hay que recordar que este proyecto lo pidió Jorge Díaz, tras un consejo de ministros, el tema de modificar lo que tiene que ver con el lavado de activos. Así que quedó para febrero. Sobre la investigadora, allí había también la posibilidad de que el Frente Amplio propusiera una investigadora sobre ACE, sobre la administración de Cipriani también. Que en caso de que la pusieran sobre la mesa, los blancos la iban a acompañar. Finalmente eso no aconteció. Y en relación a la investigadora en torno a María Dolores, yo hablando con Perrone, él me decía, bueno, yo pido que integrar la investigadora, pero además que me garanticen que esa investigadora va a poder contar con las declaraciones de ciertas personas. Entre ellas, por ejemplo, el estanciero que compitió con Colonización para quedarse con esa estancia. El tema es que no puede haber una garantía porque la gente, si a Blanca Rodríguez la citan al Parlamento, una investigadora, ella decide si va o no, porque no está obligada. Es una invitación que le pueden hacer. No la pueden obligar a ir. Distinto es si es un funcionario público, igual algunos, pero es distinto allí. Pero si se trata del ámbito privado, no podés garantizar, podés invitar, pero que te vayan o no te vayan ya es otra cosa. Entonces me parece que allí yo ya veía que la cosa iba a ser difícil, porque esa garantía no se la iban a poder dar. Así que finalmente quedó para estudiarlo más adelante, a esta acción. Después hubo un lío con el tema de los seguros paro, que hoy seguramente al mediodía vamos a estar hablando de alguno de ellos. Porque claro, entiendo, por un lado surge aquello de que bueno, siempre seguro de paro, algunas seguros de paro son para multinacionales, trabajadores que trabajan en multinacionales, que serían ellas las que tendrían que poner la plata y no la gente, dicen algunos. ¿Y qué pasa con la ley de inversiones? ¿Cuándo se va? Bueno, todos hablan de que la ley de inversiones la quieren hablar en algún momento. El tema es que nunca hablan. Por un lado Perrone habló de eso, por otro lado habló Cecilia Cairo del Frente Amplio, que sí, que la que queremos hablar. Bueno, la ley de inversiones sigue vivita y coleando, y las modificaciones que se le hacen son muy poquitas, muy chiquitas. Una ley de inversiones que hasta ahora no ha servido para nada, solo para darle exoneraciones a algunas empresas que después de viva terminan echando trabajadores o se van del país cuando se les antoja, dejándonos a trabajadores en seguro de desempleo y seguro de paro que paga, en este caso, el Estado, que es nuestro bolsillo. Y que está bien, obviamente, porque es gente que lo necesita, pero es a partir del tendal que dejan multinacionales que ingresan con exoneraciones millonarias, que también las pagamos nosotros. Porque esa plata que no entra, después hay que cubrirla, a nosotros no nos dan esas exoneraciones, se la dan esas empresas, supuestamente para generar trabajo. Bueno, ni a qué hablar que lo que pasó con el fondo de inversión lechera, donde cobraron el fondo de inversión, algunos lo cobraron en cuota aparte y terminaron con eso pagando despidos, sacando, vendiendo empresas, bueno, cerrando otras, es decir, cualquier cosa se hizo. No hay un control del Parlamento sobre eso y es bueno que aparezca ese control, ¿no? Así que de alguna manera tener en cuenta ese hecho. Y después una especie de show, yo qué sé, sobre todo con Salle agarraba y primero no encontraba la billetera, cosa que es rara porque se ve que la saca poco, porque si yo sé algo es dónde tengo la billetera, y si toco y no tengo la billetera me da un ataque al corazón. Pero Salle se tocó primero en varios lados y después sacó la billetera y la mostraba así, como la estoy mostrando yo. Si usted me está mirando en YouTube, no era la misma, ¿no? Pero así mostraba la billetera y decía que el seguro de paro había que pagarlo haciendo una vaquita entre todos los legisladores que estaban allí. Y se empezó a hablar de demagogia, uno le gritó payaso y ahí se enojó Salle y dijo que él no es ningún payaso. Y empezó allí un intercambio y tuvo que terminar todo en un cuarto intermedio. Reitero, todo para pagar seguro de paro de los trabajadores. Que, insisto, hay que hablar de la ley de inversión, hay que hablar del riesgo país, hay que hablar de todas esas cosas, del grado inversor, todas esas cosas que nos mienten y nos pintan como que es la paracera y que va a traer inversiones y finalmente no trae nada. No tiene que ver con, lamentablemente, esa situación. Hay muchas empresas que invierten en países que no tienen grado inversor directamente, no tienen nada, pero les conviene porque consiguen mano de obra barata. Y hablamos de empresas de primera línea, muchas de ellas estadounidenses y otras europeas. Y aquí en la región, por ejemplo, se van a la Argentina empresas que estaban aquí. ¿Y cuánto es el riesgo país en Argentina y cuánto es el riesgo país en Uruguay? Mucho menor el riesgo país de Uruguay que la Argentina. ¿Y les importó a las empresas eso? No, son cosas que de alguna manera algunos inventan para vender algún diario más y algunos políticos para intentar edulcorar la cosa. Finalmente los seguros de paro salieron y eso es bueno, pero con todo este tipo de alerta. Que hay que revisar la ley de inversiones, estamos todos de acuerdo, pero también hay que entender que no se puede cortar el hilo por el lado más fino. No se puede dejar a 275 familias por un lado, 300 familias por el otro, que eran, que no estoy mintiendo los números, son los números reales que se manejaban ayer, sin recursos económicos para poder sobrevivir. Seguimos con la información. Hablamos con el diputado Álvaro Perrone. Hablamos de lo que ha sido sus votaciones en el presupuesto, cómo ha logrado en algún caso coordinar alguna de las acciones parlamentarias con el Frente Amplio. Y también hablamos del proyecto de Bordaberry. Él dice que no le gusta tanto el proyecto de Bordaberry, le gusta más el proyecto de Rodrigo Goni, porque el proyecto de Rodrigo Goni permite que los militares violadores de los derechos humanos que están presos en la cárcel del Domingo Arena pasen a prisión domiciliaria a partir de los 70 años y no a partir de los 75, como dice el proyecto de Bordaberry. Escuchamos a Perrone. No lo leímos todo, nosotros apoyamos el proyecto de Goñi, vamos a pedir cuando comience el año en Constitución y Código que ese proyecto se empiece a tratar en primera instancia. El de Bordaberry de los 75 años, yo no sé a cuántos alcanza con 75 años. ¿El de Goñi cómo era? El de Goñi 70 años. ¿Qué análisis hace de este año de la legislatura? Un año movido, varias interpelaciones, problemas que quedan sin solucionar, el caso Cardama es uno, entiendo que el caso Danza va a quedar cerrado, después sin mayorías, fue de mucha discusión, veremos cómo comienza el año, nosotros estamos tranquilos con nuestro actuar. Le dimos todas las herramientas que el gobierno necesitaba para llevar adelante su política. El año que viene comienza el año del control y de la exigencia de lo que el gobierno pidió y necesitaba a través de la ley de presupuesto, rendición de cuentas, para llevar adelante su política. Perrone, el hombre de la gobernabilidad. Eso dice, hay una nota que salió por ahí en el día de ayer. Y en relación al tema de la posibilidad del presupuesto, que de alguna manera justamente marcó esa gobernabilidad, ¿qué aspectos tiene desde el punto de vista del comportamiento de Cabildo Abierto y de Perrone? ¿Considera que fue positivo? A ver, nosotros actuamos pensando en la gente, no pensando en política ni estando en campaña política. Habían determinadas premisas económicas del gobierno que se necesita para llevar determinada política, la seguridad es una, así que nosotros ahí actuamos a conciencia, le dimos todas las herramientas, a partir del 1 de enero no hay excusa, van a tener todo, así que nosotros esperemos que mejore la seguridad, que es el principal problema, mejore la salud, mejore la educación, mejore todo, los problemas que tiene en Uruguay, no va a haber excusa de ahora en adelante. ¿No hay buque insignia en este gobierno, como se dice? Bueno, yo no lo identifico. Nosotros lo que identificamos son los problemas que la gente dice que tiene. El principal hoy es la seguridad. Ahí tenés lo que decía Federico, en este caso Álvaro Perrone. Vamos a estar escuchando en un ratito al legislador del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, sobre el tema Ante la Arena. Pero antes de eso, quiero mandar saludos a María Beatriz Cabral, que nos dice buen día para todos. También para Maite Valparda, que dice buen día, abrazo grande y buen jueves para todos. Para aquellos saludos que están llegando, reitero, si lo quieren hacer, le estaremos interactuando con ustedes allí a través del chat de lo que es nuestra transmisión en streaming, y también si tienen alguna consulta, obviamente se intentará evacuar la misma. ¿Qué dijo Dastugue? Dastugue la citó a la ministra Cardona por el tema Ante la Arena. Walter Berry la citó por el tema hidrógeno verde y la salida para la planta de cemento Portland & Cap. Sobre el tema Ante la Arena, él habla de pérdidas en el Ante la Arena. Cardona, la ministra, no coincide con eso de que nuevamente hubo pérdidas. Y manifiesta Dastugue una duda que no pudo ser aclarada, que es que él tiene dato de que la gerente general de Antel tendría en este momento una relación sentimental con quien estaría a cargo de la explotación de la Ante la Arena. Y eso, a través de los estatutos, no debería permitirse. Sobre todo si no hay un aviso previo de que esta situación se está dando. No fue respondida esta consulta, y después la ministra la van a escuchar, dijo que no fue respondida porque no estaba en el orden del día y no vinieron con la respuesta a eso. Pero que cuando estuve haga el pedido de informes, que va acá a señalar, va a realizar, bueno, se le va a contestar también sobre eso. Escuchamos al legislador del Partido Nacional hablando de las dudas que tiene con la nueva gobernanza de Antel Arena. Lo que queda claro es que Antel Arena sigue dando pérdidas. El balance pasado, el año pasado dio cerca, o este año va a dar cerca de 4 millones y algo de dólares de pérdida. El gobierno actual ha cambiado la decisión de pasar de un gestor a otro bajo el derecho privado, que es ITC, una sociedad anónima estatal. Consideran que van a bajar las pérdidas y que va a mejorar el servicio de la Antel Arena. Cabe destacar que esta empresa no tiene absolutamente ninguna experiencia en el rubro. Sí contratan a algunos de los empleados que ya estaban en AEG Facility. Veremos el desarrollo de estos años, cuál va a ser el resultado. ¿Usted tiene indicios de que hay cierto vínculo y quién encabeza esta subsidiaria? Bueno, nosotros le consultamos a la delegación que estuvo en la comisión sobre un vínculo que nos informaron sobre la gerenta general de Antel y el nuevo presidente de la subsidiaria, porque creemos que debía existir un informe, ya que en el artículo 33 del Código de Ética así lo menciona. No obtuvimos respuesta de la delegación, ni la ministra ni el presidente de Antel nos respondieron. Bueno, veremos, vamos a hacer obviamente un pedido de informe y escucharemos la respuesta sobre el tema. ¿Y eso por qué? ¿Es porque violentaría algún tipo de normativa? Exactamente, en el código de ética, el artículo 33 menciona que si existe una relación, ya sean esposos, pareja, sentimental, el presidente tiene que generar una nota escrita e informar, en este caso a su propia pareja, del tema. Así que bueno, veremos. Capaz que recién se están en la primera etapa de la relación y todavía no quieren que sea tan pública y por eso se olvidaron de informar de la misma. Lo concreto es que Cardona quedó comprometida a responder sobre esto cuando se le haga el pedido de informe. Fernanda Cardona, la ministra de Industria, además dio detalles del nuevo plan para que el cemento Portland deje de perder plata, sin cierre de plantas y sin pérdida de fuentes laborales. Y también hizo referencia al hidrógeno verde. Le preguntábamos nosotros sobre todo en torno a este tema. Dijo que era un proyecto de escritorio cuando llegó y que ellos lo han dinamizado, lo han puesto en marcha. Escuchamos a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, en conferencia de prensa. Y tenemos un plan de acción que me parece que es absolutamente importante, como lo planteamos con una PPT, lo fuimos siguiendo, que hace énfasis en, por supuesto, primero, reducir pérdidas, mantener el mercado que tiene, el mercado de Portland que tiene ANCAP, y también cuidar a sus trabajadores en todos los sentidos. Por lo tanto, esto de nosotros no anunciamos, anunciamos que justamente no se cierra ninguna de las plantas. Así que para nosotros es una muy buena noticia, sobre todo con todo el camino trabajado que tenemos también con los trabajadores y con ANCAP, con FANCAP, con el sindicato, que también lo dijimos en sesión, pretendemos trabajar mancomunadamente con ellos y también con la clase política, y por eso les propusimos, incluido el diputado Berry, a formar parte de un grupo de trabajo de seguimiento de este plan de acción. Porque esto pretendemos convocarlos, y estoy segura que voy a contar con la anuencia de ellos y la participación, porque entendemos que es un plan nacional, que todos tenemos que estar involucrados en el tema. Así que lo primero es que para nosotros nos vamos absolutamente satisfechos con la comparecencia. Creo que tuvimos un tiempo de calidad de intercambio. Estamos buscando y planteamos mejoras importantes en lo que es el plan de acción del negocio del Portland, considerándolo como lo que es una unidad de negocio, y no hay cierre de plantas. Esa fue la buena noticia del día de la fecha. Así que bueno, habrá que estaremos siempre dispuestos como hasta ahora a intercambiar en el ámbito del Parlamento, pero creo que la buena noticia es, en tiempo récord, en menos de 6 meses, estamos teniendo un diagnóstico y un plan de acción, estamos convocando a un grupo de trabajo multipartidario, que esté, por supuesto, involucrada gente de la oposición, digamos, representantes de la oposición que forman parte de la Comisión de Industria, para que esto sea un seguimiento personal del plan de acción. En relación al hidrógeno verde, ministro. Bueno, ponerlos al tanto de un poco lo que fue el preámbulo del tema como un vector de descarbonización que también el Ministerio de Industria, Energía y Minería trabaja, poner en su justo término en el estado en que lo encontramos, que era un proyecto de escritorio, que realmente la empresa lo había planteado con énfasis, pero que todavía le faltaban delinear ciertos temas para que fuera ejecutable. Creo que se avanzó mucho en estos meses. Es un tema país, es decir, Presidencia de la República generó un equipo de trabajo para darle la importancia. Es un tema, me gusta porque va los dos al control ahí. Voy a decir una cosita chiquita y sigo. Es un tema país, dijo Cardona, eso es importante. Yo ya lo he dicho más de una vez, que el gobierno toma el hidrógeno verde como un tema central. Es un tema país, dijo en este caso Cardona allí en el Parlamento. ¿La seguimos escuchando? Que tiene el proyecto y lo estamos mirando de manera mancomunada, en conjunta. No es menor que en una mesa, como lo dije en la sesión recién, se sienten los ministros de las carteras que están involucrados en el tema, Ambiente, Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Energía y Minería, las empresas públicas que también tienen que ver con esto, que son ANCAP, UTE y ALUR como subsidiaria de ANCAP, y también obviamente pensando en cómo hacemos para que colectivizamos la información, la tenemos al mismo tiempo. Eso también genera otros tiempos para la propia empresa porque habla con un solo grupo de trabajo, no tienen que ir ministerio a ministerio, y estamos terminando de redactar un memorándum de entendimiento que saldrá en pocos días. Así que creo que vamos avanzando con certeza, con seriedad, y bueno, y contándole un poco a la sesión hoy a los integrantes de la Comisión de Industria el avance que hemos tenido. Tenemos muchísimos informes técnicos que no teníamos hasta el momento, por ejemplo, de las cuencas de agua que se trabajaron con la UDELAR y no estaban, y se terminaron hace cuestión de 3 meses. Así que tenemos informes técnicos, anuncié 11 puntos vinculados al hidrógeno que la Dirección de Energía trabajó en estos meses. ¿En qué está el cambio de gestión de...? Bueno, se resuelve ahora. La empresa que estaba hasta este momento está hasta el 31 de diciembre. Ustedes recuerdan que la empresa comunicó, esto es la primera aclaración, la empresa fue la que comunicó que se retiraba y que era una voluntad que no iba a cambiar. Es decir, la empresa se va y se retira de Sudamérica. Entonces no fue algo que resolviera, digamos, a priori ante él. La empresa lo comunicó. En ese sentido, hace más de 4 meses que estamos trabajando, también obviamente el directorio de Antel, el presidente de Antel, en cuál iba a ser la alternativa para tener todo pronto antes del 31 de diciembre. Y lo que estábamos viendo es, una cosa fue cuando se ideó como todo el proyecto por primera vez y se puso en funcionamiento en la Antel Arena, y ahora hay un know-how de muchos años que nos da información que nos habilitan a poder tomar decisiones en este momento de manera certera. Por ejemplo, que la empresa que gerenciaba internacionalmente, en su momento se pensó que tenía que ser internacional porque iba a traer más cantidad de espectáculos internacionales delante de la arena. Cuando uno ve cuáles fueron los espectáculos de todos estos años, eso no se dio. Por lo tanto, es un hito que no lo pudimos relevar desde el punto de vista de evidencia. Por lo tanto, la empresa subsidiaria de Antel, que tiene que ver con gestión, trabaja proyectos de gestión, se va a hacer cargo, se contrató y van a quedar todos los trabajadores que estaban en la Antel Arena hasta ahora, que son los que tienen la expertise en el tema. Así que la gente que ustedes ven, que todos nosotros y nosotras vemos en la Antel Arena, va a quedar trabajando la misma, que es la que estuvo todos estos años dándole los espectáculos a la gente. Y lo que estamos cambiando es omitir una comisión que se pagaba a este gerenciador internacional, que eso se lo va a quedar ante él y obviamente va a poder potenciar con eso un ahorro y además reinvertirlo en el propio Antel Arena. ¿Da pérdida actualmente, como dijo aquí el diputado? No, en el 2024, manejamos también los números, dio positivo y en el 2025 va a dar mejor. Dijo que va a perder 4 millones de dólares. Bueno, yo les digo lo que manejamos como números, ya lo comunicamos con el diputado, no tenemos la misma visión, dio positivo en el 2024 y va a dar mejor en el 2025. Él denuncia otra situación, no sé si usted estaba al tanto o no, o si va a averiguar al respecto, sobre un vínculo entre la gerenta general de Antel y el titular de esta empresa que estaría brindando el servicio, sí. Y eso entiende que violaría la normativa. Bueno, es un tema que planteó el diputado, que no era objeto del llamado en la comisión, así que calculo que hará los trámites correspondientes para que eso continúe el trámite. Antes de la pausa quiero decir que el Ministerio de Interior acaba de informar que en coordinación con las autoridades argentinas se concretó el traslado hacia nuestro país de Luis Fernando Fernández Albín en el marco del proceso de extradición iniciado tras su detención en Argentina. El detenido se encuentra ahora a disposición de la justicia uruguaya. El traslado realizado por la Fuerza Aérea Uruguaya contó con un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la recientemente creada Unidad General de Operaciones Especiales, DIGOE, del Ministerio del Interior, con el apoyo de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional Centro y Comando Unificado y Nacional de Aviación Policial. La detención de Fernández Albín en Argentina se había concretado el 20 de noviembre pasado en el marco de la operación Nueva Era de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional mediante la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas en cooperación internacional con autoridades policiales y fiscales en la Argentina. La investigación en curso es iniciada en abril del 2025 por narcotráfico y lavado de activos y permitió determinar que esta organización criminal involucraba directamente con personas formalizadas por la Operación Nueva Era 1, dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína hacia el extranjero. Ahora, en este momento, a partir justamente del traslado, Albín ya se encuentra en territorio uruguayo, entonces ha sido trasladado en la jornada de hoy por un avión de la Fuerza Aérea hacia nuestro país y está a disposición de la justicia, según indica el Ministerio del Interior. Le mandamos un saludo también a Mercedes Laureiro, que también nos dice buenos días, y le decimos buenos días también a ella en esta transmisión, también vía streaming, obviamente a través de la radio, a través de la página web, por donde ustedes quieran elegirnos escuchar, allí vamos a estar. Vamos a lo que pasó con la Universidad de la República. ¿Qué pasó? Dice Blanca. Bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó es que se iba a tratar el tema del dinero que se consiguió en el presupuesto. Y el rector de la universidad, Rodrigo Arín, tuvo que aclararles a algunos de los integrantes del gobierno del CDC que los 140 millones de pesos que se lograron para ajustar el salario, muy poquito, pero para ajustar el salario de los trabajadores no docentes de la UDELAR y de los docentes, se puede utilizar solo para eso, no se puede utilizar para otra cosa. Vamos a escuchar cuando Héctor Cancela hacía justamente esta aclaración. Una distinción fundamental entre lo que son los fondos votados por el Parlamento a propuesta o en relación a la propuesta institucional, ¿verdad? Y lo que son los fondos votados en el Parlamento en relación a los acuerdos tripartitos salariales. Y realmente son cosas distintas, aparecen en lugares distintos del presupuesto quinquenal, tienen naturalezas distintas y tienen lógicas diferentes. Y todo lo que el Parlamento asignó a la universidad a propuesta institucional, si bien el Parlamento le marca un lineamiento, ¿verdad?, la universidad podría luego, ¿verdad?, en su autonomía, ir por un camino bien diferente. En general, tratamos de no irnos muy lejos. Además, creo que hemos logrado, si en los montos son muy pequeños, pero creo que hemos logrado que los rubros tengan que ver con rubros que nosotros previsamos. Pero el detalle de la asignación lo vamos definiendo. Incluso podemos entender que es bueno decirlo rápido o podemos entender que es bueno postergarlo. Y eso, por ejemplo, refiere al punto 8, ¿verdad? El punto 8 es un fondo para creación de cargos. Lo pedimos, y era una de las mil cosas que pedíamos. Hay ciertos fondos, bueno, podemos apurarnos y decidirnos o podemos tomarnos todo el tiempo que queramos y la discusión que queramos sobre cómo usarlo. Surgió además de un lado la propuesta de postergarlo y todos estuvimos perfectamente de acuerdo. Y nos tenemos que tomar todo el tiempo para entenderlo. En lo que tiene que ver con la parte salarial, es bastante más delicado. La parte salarial surge, para empezar, de una negociación realmente tripartita, donde la universidad y los gremios fueron juntos, ¿sí? Porque entendían que los sueldos eran muy bajos, y fueron con una serie de propuestas al Ministerio de Trabajo, con presencia del MEF, de OPP, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, ¿sí? Y en esa discusión, en principio, el Poder Ejecutivo dijo que iba a asignar 0 pesos para incremento salarial, y hubo negociación y presión, movilización de los gremios y presión institucional, y se logró algo que es mínimo, pero es un 0,62% para salario. Se dijo explícitamente por parte del Poder Ejecutivo que eso era para salario, que eso no era para ninguna política institucional, ni de promoción, ni de extensión horaria, que todo eso lo buscáramos por la otra vía, pero que ese dinero era una negociación salarial y que el Poder Ejecutivo esperaba que lo usáramos en salario. Y dijimos que sí, en realidad, porque se había ido a pelear salario. Es decir, podríamos no haber firmado, podríamos haberle dicho al Poder Ejecutivo, no, esto no queremos que sea salario, queremos que sea esta otra cosa, no lo firmamos. Lo cierto es que firmamos un preacuerdo que decía que iba a ir para salarios, y lo cierto es que ese preacuerdo luego fue ratificado por los gremios. Como queda claro esa situación. Ahora, quedaron cosas como, por ejemplo, el reparto 60-40 entre docentes y no docentes, en donde no se llegó a un acuerdo. Ustedes ya escucharon hoy en el informativo de la mañana a Paul Sichera, el secretario general de AFUR, que dijo que ellos van a seguir reivindicando este tema en febrero, porque quedó para febrero, porque este fue el último CDC del año. Pero hay cosas que todavía no se han cerrado en torno, sobre todo, a cómo se va a repartir ese dinero. Amanda nos dice buenos días, antes de que termine el programa quería saludarlo, la saludamos Amanda, llegó a tiempo igual, así que el saludo para todos ustedes. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, está Martina obviamente Díaz allí en el control de cámaras y ya está nuestro compañero José Luis Vázquez para el flash informativo. Chao.